Hola Gisela, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte. Un saludo a tu radio audiencia. Bueno, queríamos conocer un poco cómo está la situación, ¿sí? En cuestiones de salud, porque bueno, sin duda en estos días, estas semanas, la parte del año y previo a el balotaje, sin duda uno de los temas que preocupan a los trabajadores son las paritarias. ¿Cómo viene esta lucha? Sé que han tenido unas primeras reuniones. Sí, hemos tenido dos reuniones de la ley 10.430, que es la ley de los trabajadores del Estado, la general de los trabajadores del Estado. Aún no hemos sido convocados a nuestra ley específica, a nuestra ley de carrera profesional hospitalaria, que es la 10.471, cosa que estamos reclamando, ¿verdad? Pero bueno, es histórico que primero se resuelve la paritaria de la 10.430 y a partir de que se resuelva la paritaria de la 10.430, que determina el básico de la 10.471, históricamente se avanza con las paritarias sectoriales. Se hace primero la paritaria general y luego se pasa a las paritarias sectoriales. Bueno, hubo una primera reunión, hará cuestión de 15 días atrás, donde el gobierno recepcionó el reclamo de las delegaciones gremiales, donde señalamos que la paritaria había quedado debajo de la inflación y que era perentorio recuperar ese salario que se perdió con esta escalada inflacionaria. El gobierno dijo recepcionar el reclamo y dijo que iba a hacer una nueva convocatoria, que fue el día miércoles. Nos volvió a convocar y bueno, hizo un ofrecimiento de 15% de aumento en noviembre, quedando los tramos de la paritaria a lo largo del año de un 20 en marzo, un 40 en mayo, un 70 en julio, un 95 en septiembre y un acumulado de 110 en noviembre con este 15 que ofrecieron desde la cartera de Economía. Las delegaciones entendieron que el monto era insuficiente. Desde la delegación de SICOP entendimos que el monto era insuficiente, lo rechazamos in limine en la mesa paritaria, sin consultarlo en nuestras asambleas, porque nos pareció que era algo que no tenía sentido bajar a consultar, porque era algo que sencillamente no era aceptable. Y bueno, solicitamos que la oferta se mejore. A la respuesta de la cartera fue pedir un cuarto intermedio de la paritaria para bueno, traer una propuesta mejorada, o eso, a eso se comprometieron, ¿verdad? Y bueno, más allá de eso, nosotros reclamamos también que la convocatoria a la 10.471 sea lo antes posible para que pueda entrar en la liquidación del mes de noviembre. Bien. Aníbal, ¿de cuánto tendrá que de ser el ofrecimiento para por lo menos no estar a la baja? Y debería superar, yo entiendo, el 22, el 25% para no ir a la baja. Yo entiendo que es un montón para un solo mes, pero también hay que tener en consideración que la paritaria nos ofreció un 95 en septiembre, y ya en septiembre la paritaria escaló, la inflación, perdón, escaló a un 103.2. Entonces, estuvimos todo octubre debajo de la inflación y pedir un número como el que te estoy mencionando trata de brindar un poco de equilibrio y justicia a este mes de octubre en el cual estuvimos debajo de la inflación. También es cierto que el gobierno se compromete a hacer un ofrecimiento corto de un mes y a volver a llamarnos en diciembre para cerrar el año. Más allá de eso, nosotros entendemos que el número de este tramo, del tramo de noviembre, debería estar en más o menos alrededor del porcentaje que te mencioné. Y bueno, eso es lo que le reclamamos a la cartera de Economía, a la cartera de Trabajo, y ellos se comprometieron a mejorar la oferta. Estamos en un momento, yo entiendo que estamos en un momento que es muy difícil porque hay una situación muy de mucho malestar en la sociedad por las múltiples carencias, por la inflación, por los salarios que son malos, bueno, por un montón de cosas. y el pasto está muy seco y cualquier chispita puede generar un incendio. Y en ese sentido nosotros señalamos que tanto los dirigentes sindicales tenemos que ser responsables con los reclamos, como los funcionarios tienen que ser responsables con los ofrecimientos. Y bueno, me parece que ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? No, pensaba, hay muchos gremios, ¿sí?, en el que estuvimos hablando estos días, en la que también había preocupación para el mes de diciembre, ¿no? Y este cambio de gobierno, si el próximo mes el próximo gobierno tiene intenciones de sentarse a negociar y bueno, y de que las paritarias por lo menos cierren, o el año cierre, ¿no?, con números favorables, o con la menos o perder lo menos posible, si nos decían también desde algunos sectores. Bueno, la intención por lo menos es no perder lo menos posible. ¿Ustedes cómo lo ven al mes de diciembre? Y justamente eso es lo que te trataba de transmitir. O sea, me parece que para pensar en diciembre primero tenemos que pasar noviembre, y tenemos que pasar en particular el 20 de noviembre. Sí. Porque si bien nosotros desde SICOP somos un sindicato que reivindicamos nuestra independencia de partido, de Estado, de gobierno, pero al mismo tiempo nosotros decimos bien claro que somos independientes, pero no somos indiferentes a quien nos gobierna, y claramente el peor de los escenarios posibles para los trabajadores, para los asalariados en general, pero entiendo yo para los trabajadores estatales en particular, es que el gobierno nacional a partir del 20 de noviembre quede a cargo de un personaje como Javier Milei. En ese sentido nos queda muy claro que la opción de Massa es la opción en la cual vamos a estar mejor parados para poder negociar. Y también nos queda claro, que también lo dijo Daniel Joffra, que todo lo que podamos conquistar y todo lo que podamos defender no va a salir de la voluntad ni de la bondad de un gobernante, sino de la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de organizarse y de impedir que avancen sobre sus derechos. Estamos en una situación muy delicada en el país, donde va a haber en los tiempos que vienen una fuerte puja distributiva, y ahí los trabajadores vamos a tener que tener, y las trabajadoras, vamos a tener que tener la capacidad de organizarnos para poder disputar esa renta que se va a generar en el país, porque independientemente de lo superavitario que pueda ser la Argentina, la energía en el año que viene, o lo que se pueda generar con el litio, o lo que se pueda cosechar con el campo, que se entiende que va a ser una cosecha récord, los trabajadores tenemos que disputar esa renta para que se quede en los bolsillos del pueblo y que se pueda volcar en el mercado interno, y no que se siga fugando como se fugó en el gobierno de Alberto Fernández, que se fueron 30 mil millones de dólares por la canaleta del back to back y de que empresas transnacionales se paguen deudas a ellas mismas, y con eso se fugó un superávit comercial que, bueno, se perdió una buena oportunidad de conquistar un poco de soberanía. Entonces nos queda claro eso a los trabajadores también. Bien. Aníbal, ¿cuándo es la próxima reunión? ¿Ya hay fecha? Nos dijeron que nos iban a convocar para fines de esta semana o principios de la siguiente. Ya estamos a viernes, no hay convocatoria, así que entendemos que será lunes o martes la próxima convocatoria a la paritaria. Bien. Bueno, si te parece, seguimos en comunicación esperando que este ofrecimiento sea un ofrecimiento lo más favorable, ¿no?, para el bienestar, el bolsillo de todos los trabajadores de la salud. Totalmente, sí, a disposición. Buenísimo, no, por favor. Aníbal, te mando un abrazo grande. Otro para ustedes, que estén bien.